Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando genial en este domingo, un día más de descanso. Y pues bueno, aquí comienza los Chu Jazz y hoy tenemos un programa bastante interesante. Y no me encuentro solo en cabina, me encuentro con Ronaldo y Erika. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha tratado la semana? Hola muchachos, ¿cómo están? Público hermoso, estamos aquí a punto de tener nuestro primer programa de... Bueno, nuestro tercer programa ya de los Chu Jazz. Y estamos aquí muy contentos porque vamos a presentar a un nuevo integrante. El quinto integrante de los Chu Jazz se llama Erika. Hoy no nos acompañan Fabio ni Julio, pero yo sé que les va a dar muy buena compañía Erika. Así que vamos Erika, preséntate, muéstrale al público. Ya, hola chicos, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Esta semana ha sido muy emocionante ya que he integrado este grupo y me parece súper genial hablar de lo increíble que es el jazz. Y agradezco a todo este público que nos sigue en redes sociales. Y bueno, justo como dice Erika, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como los Chu Jazz. Claro amigos, listo, ahí siempre estamos publicando contenido y siempre está muy cargada la página, publicamos fotos, sabemos sobre los eventos que suceden acá en el Ecuador y todo lo que se refiere al mundo del jazz pueden encontrarlo en nuestras páginas de internet. Ya, gracias muchachos por este privilegio. Entonces vamos a dar el tiempo a estas noticias sobre jazz. Con ustedes, La Jazzeta. Todo fondo de bikini es un rumor sobre la identidad de un misterioso hombre volador que ayuda a la gente. Encontró mi peluquín. Ayuda a la gente. Y vuela. Y ayuda a la gente. ¿Quién sabe con qué acción valerosa de superhéroe nos sorprenderá? Y bueno, Erika, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué hay en esta semana? ¿Qué ha ocurrido en el mundo del jazz en esta semana? Bueno, muchachos, en esta semana hay un evento que va a estar muy bueno. El evento se llama Blues al Sur. Se realizará el 27 de octubre y el lugar será en el Parque de las Diversidades, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Les invito a todos para que puedan anticiparse con las entradas y se paren este día para que no se lo puedan perder. Oye, qué interesante, de hecho yo vivo por el sur y bueno, ya falta poco para que se inicie este evento, así que de ley voy a ir yo. Oye, ¿dónde queda el Parque de las Diversidades? Verás, el Parque de las Diversidades queda donde antes era la discoteca Factory. Donde quitó Fest. Claro, ahí fue. Ah, mira, es que no me acuerdo del nombre. Bueno, muchachos, les comento que Bandajos nos cuenta que el jazz llegó a la localidad de Monesterio. El periódico online Bandajos nos sorprendió con la noticia de que una nueva banda de jazz llega al municipio español de Monesterio. Un nuevo festival está a punto de inaugurarse en esta localidad española. Los próximos conciertos serán el 20 de octubre en San Vicente de Alcántara, el 27 en Don Benito, el 3 de noviembre en Aquechal, o algo así suena el nombre, creo que está un poquito más difícil de pronunciar, y el 10 de noviembre en Zafra. A todo nuestro público allá en España les recomendamos que sigan de cerca este festival tan impresionante. Oye, qué bacán, Ronaldo, y justo ahorita que estábamos hablando de noticias internacionales, yo también estoy emocionado porque en México se va a dar el Jazz Mex, el festival de jazz que va a ser gratuito en el CENART. La séptima edición de Jazz Mex en el Centro Nacional de Artes CENART tendrá la presencia de 8 destacadas agrupaciones mexicanas de este género. Además, este evento es totalmente gratuito. Y también otra noticia internacional, Herbie Hancock, el genio jazzero de todos los tiempos, estará en Colombia. El genio del jazz Herbie Hancock visitará Bogotá el próximo 8 de noviembre y Medellín el 9. Legendario mago del jazz, innovador, transgresor y musicalmente siempre osado, el pianista y compositor norteamericano Herbie Hancock, a los 78 años y con 6 décadas de carrera hiperactivo, sigue batiéndose en los estudios y tarimas. Su brillo no se opaca, emite destellos actuales, ha sonado jazz, funk, pop, R&B y hip hop, ha experimentado con cuanto estilo se le atraviesa y se ha consagrado con las obras sonoras que pertenecen ancladas en la cultura universal. Así que ya saben, amigos de Bogotá, Colombia, ya mismo se acerca el día en el que Herbie Hancock va a visitarlos. No se lo pueden perder. Qué envidia que ese evento sea en Colombia, loco. De ley, eso también es una cosa que a veces es un poco densa aquí en nuestro país, que no se pueden encontrar eventos de forma tan pública, digamos. Es como que a veces un poco rebuscado poder encontrarlos. Y hay gente que afirma, claro, que sí hay. Claro, es más el tema de encontrar eventos a nivel internacional, porque la mayor parte de eventos internacionales están acá en Argentina, se encuentran en Brasil, van a Colombia, en México, en Chile. Claro, pero no se enfocan en países así pequeños como Perú, donde la movida del jazz no llega tampoco a una acogida internacional. O sea, yo me imagino que si Herbie Hancock va a Colombia, va a recibir un público masivo, porque hay una movida de jazz un poco más grande que acá en el Ecuador. En cambio, si Herbie Hancock fuera acá a Ecuador, creo que gastaría mucho más en los pasajes que en ganar acá, porque sea... Es verdad, porque de lo que yo me he dado cuenta es que igual, no es, al menos aquí en Quito, no hay una movida tan grande del jazz. Es como que casi exclusivo de ciertas personas que pueden acudir a lugares como bares o presentaciones que muy poca gente conoce. Aunque sí sería bueno que se siga difundiendo este género musical, la verdad. Sí. Y bueno, Erika, ¿con qué más continuamos en esta semana en noticias? Claro, Diego. De hecho, hoy tengo una propuesta muy interesante. La WSA Big Band, dirigida por Walter Jerome, regresa al Boogie Jazz, un club de jazz y dance en Madrid. Esta agrupación de diferentes saxofones en una sección rítmica, cantantes, director y artistas invitados, tendrán una presentación para retomar algunos temas clásicos que están en la memoria de grandes y pequeños. Este evento se realizará en la noche a las 8 p.m. en el Club Boogie Jazz, en Madrid. Así que público que nos escucha en Madrid, vayan y disfruten de esta buena música y un buen ambiente, con una buena compañía. Bueno, yo les voy a comentar una noticia. Les comento que Humberto Ramírez estrecha lazos entre el jazz y la música clásica. Este artista puertorriqueño, Humberto Ramírez, está creando un nuevo disco en el que piensa fusionar ritmos de música clásica con el jazz. Es muy reconocido, es puertorriqueño y es uno de los artistas centroamericanos con mayor recorrido en el género del jazz, tanto en Puerto Rico como internacionalmente. En estos días, además, el trompetista, arreglista y compositor se prepara para una nueva movida con su Big Band Monday, esta vez al restaurante Metropol de la Isla Verde, además de una importante participación en el concierto La Fuerza del Jazz con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en la Sala Sinfónica del Centro de las Bellas Artes en Santurce, el sábado 20 de octubre. Y bueno, amigos de Colombia, el diario El País junto al sello musical Verve condensaron todo lo mejor del jazz con motivo de exaltar a las figuras de su sello comercial que lucharon contra la segregación racial. El sello se caracterizó principalmente por abrir sus puertas a todos los talentos sin importar su procedencia. Es el caso de Louis Armstrong, Billie Holiday, Bill Evans, entre otros. Para aquella época que los blancos y negros trabajaron juntos, era una locura. Y es por eso que desde el 21 de octubre de este año comenzarán a emitirse CDs con los mejores éxitos de su firma cada semana. Y bueno, amigos, pasamos al escenario nacional del jazz. Y les cuento que en esta semana acaba de suceder el Festival de las Naciones en la Universidad Católica. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver la presentación de la Big Band de la UDLA. Un evento bastante genial. En realidad tuvimos la oportunidad de hablar incluso con ellos y al final vamos a mostrar unas entrevistas que tuvimos con el director y algunos integrantes de la banda, bastante interesantes en realidad. Sí, nos dieron una entrevista sobre temas de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto no les dijimos, es el tema del Speakeasy de la semana de hoy. Así que por favor no se vayan si quieren ver todos esos detalles, porque van a estar súper interesantes. Y nada, súper interesantes de hecho todo lo que sucedió en la PUCE. Yo me imagino que deben tener una acogida tremenda. Esa banda de la UDLA es impresionante. Ver una Big Band aquí en el Ecuador, al menos a mí me exalta el corazón, me parece muy bonito. Es algo que no te imaginas ver acá. Claro, chicos, esta experiencia en la Universidad Católica fue muy genial, pero ahora les tengo otra noticia muy importante, que a partir de este viernes 19 de octubre hasta hoy domingo 21 se llevó a cabo un festival de jazz. Esto en Huasteca, lo cual será atractivo en lo general para todos aquellos que les gusten el jazz. Entonces, muchachos, les comentamos como última noticia de la Yaceta que el viernes se presentaron los Pichirilos Radioactivos en El Útero. El Útero, que queda en la Juan León Mera, es un bar súper bonito, el ambiente estuvo súper bacán y la presentación estuvo increíble. Nos gustó mucho estar acompañando un poco a la movida del jazz en el Ecuador. Así que fuerza Pichirilos Radioactivos, súper bien, muy bueno el espectáculo. Bueno, esto es lo que aconteció para usted, caballero, que nos está escuchando desde su hogar con la escena jazzera internacional esta semana. El jazz es un género que siempre está en movimiento y nunca carece de novedades a nivel internacional. Con esto damos por terminado este segmento y le pedimos a la sensual voz de Erika que mande el siguiente segmento. Ya, Ronaldo, entonces ahora sí vamos a tratar sobre un tema muy importante, especialmente para este género musical. Se trata nada más y nada menos de la Segunda Guerra Mundial y la influencia que tuvo en el jazz. Este tema es muy interesante, ya que vamos a tratar muchos datos curiosos, así que vamos con el Speakeasies. Bueno, muchachos, y ahora continuando con un poco de esta sección del Speakeasies, vamos a hablarle del jazz en la Segunda Guerra Mundial. Y para este segmento quiero comentarles que los Chu Jazz salieron a las calles de Quito a preguntar qué tanto conocía la gente sobre el jazz y su lugar en la Segunda Guerra Mundial. Así que antes de comenzar este segmento quiero enseñarles lo que nos dijeron el público en las calles de Quito. ¿Qué sabes del jazz en la Segunda Guerra Mundial? La verdad es que no tengo conocimiento acerca de qué fue del jazz en la Segunda Guerra Mundial. La verdad que nada. O sea, no cacho nada. En realidad no sé nada acerca de lo que del género jazz. La Segunda Guerra Mundial sí. Y bueno, por lo que escuché, dicen que el jazz nació durante la Segunda Guerra Mundial. Los barrios negros, y o sea, en este caso adquirió importancia con personajes como Charlie Parker, así. Solo eso, no sé mucho. Ya, brother, o sea, yo cachaba, bueno, cacho de una película que se llama Los Twin Kids, que más o menos trata cómo era el tema de la clandestinidad en la época de la guerra, del jazz y todo esto. Incluso se puede incluso relacionar un poco con la época de la prohibición del alcohol y cómo esa era como un modo de liberarse, loco, como un poco de liberalismo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que cacho. Es un género bastante bastante acústico y es muy poco conocido a nivel mundial. Oye, qué bacán que estuvo este Vox Pop, ¿eh? Bueno, este tema me gusta porque ya no estamos hablando de dibujos animados como en nuestros anteriores programas. La verdad, se siente un ambiente un poco más maduro, ¿no? Ya cállate, Ronaldo. Pero sí es la primera vez que vamos a hablar de un tema social, un tema histórico. Bueno, y para contextualizar un poco el tema de qué sucedía en el jazz en esta época, debo decirles público que el jazz estaba pasando por una tendencia todo swing, o sea, todo se había concentrado en las big bands. Estaba en el apogeo de bandas como Duke Ellington, estaba Billie Holiday, Benny Goodman, con Basie, él como era Glenn Miller, y por otro lado las bandas de Hot que tienen sus exponentes en Louis Armstrong, Lester Young, y todos estos jazzistas románticos y como que música más para ambientar suavemente. Super seducir. De ley, Ronaldo, toda esta tendencia había llegado a Europa y se había extendido, especialmente en Francia. Claro que todavía estaba mal visto por todos esos aristócratas conservadores que no toleraban la improvisación como un sistema musical. Pero en los suburbios intelectuales de las grandes ciudades habían empezado a emerger pequeñas Nueva Orleans. Especialmente en París. Ahí estaría Django Reinhardt. ¡Ah, qué chévere! Oye, claro. Y oigan, haciendo un pequeño paréntesis, sí deberíamos echarnos un programa sobre Django Reinhardt. Ese tipo es tan interesante. ¿Sabes si tuvo algo que ver con la Segunda Guerra Mundial? No, cacho, verás, pero oye, en realidad me parece muy interesante la idea que nos está mencionando Ronaldo. Así que ustedes, amigos que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Casa de la Cultura, díganos si quieren escuchar un programa de Django Reinhardt. Claro, para devolverlo el yasmingo del día la próxima semana, porque sería como... Sí, sería muy agradable hablar de él. Pero bueno, volviendo al tema, el man ya vivía en Estados Unidos cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Él murió en 1953, así que es como relativo en realidad. O sea que no vivió la invasión a Francia. Y bueno, amigos, amigas, antes de continuar con este segmento, vamos con una canción de Runa Jazz. Ahora vamos con Taki Shunku. Bien, como sabrán, el jazz tuvo una acogida inmensa por el público mundial durante el siglo XX. Pero no fue hasta la llegada del poder de los nazis que comenzó a ser prohibido masivamente. Supuestamente porque el jazz, para ellos, era una música de judíos tocado por negros. Vaya, la segregación racial de estos tipos sí que era muy densa. Inclusive, se distribuían caricaturas ofensivas hacia el jazz en plena vía pública. Dele, Erika, sobre todo la represión se empieza a dar a los llamados jóvenes del swing en Alemania, precisamente en el año de 1936, si no mal recuerdo, cuando se celebran los Juegos Olímpicos de Berlín. Lo brutal es que, a pesar de todo, no pararon la tendencia de los jóvenes por el jazz y el baile swing que practicaban de forma clandestina. ¿Los Swing Kids? Incluso existe una película sobre ellos, ¿no? Vaya, los Swing Kids. Me gustaría saber de qué se trata y aprender un poco más de ellos. Bueno, ya que hablamos de la gran influencia del swing durante esta época en los años 30, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los clubs y bares sonaban mayoritariamente las big bands. Pero al estallar la Segunda Guerra, muchos músicos tuvieron que participar en la guerra, por lo que varias bandas se separaron. Por lo tanto, este espíritu de continuar con el estilo tan entretenido impulsó a algunos grupos a permanecer como bandas y seguían difundiendo el jazz, pero escondidas. Entre las que continuaron fueron las de Tommy y Jimmy Dorsey, Charlie Barnett, Glenn Gray y la orquesta de la Casa Loma. Oye, sobre ese tema de que las bandas hacían jazz de escondidas, podemos ampliarlo un poquito más porque hay datos súper interesantes. Pero antes de eso quiero contestar una pregunta que hizo Erika sobre los Sweet Kids de la película. Y quiero explicarles como de qué se trata, ¿no? Porque la película trata de un grupo de jóvenes alemanes que aman el swing. Estos se escapan por las noches hacia bailes clandestinos y de vez en cuando deben escapar de las juventudes hitlerianas, quienes sirven al régimen del país intentando acabar con el jazz por ir en contra de los ideales nacionales. Como los jóvenes rebeldes del swing deben permanecer en la clandestinidad, deben usar un código secreto para reconocer a otro swing kid. Y este código, curiosamente, es el intro de la canción de It Don't Mean a Thing. De ley, o sea, qué bacán es It Don't Mean a Thing. Está como para ver hoy mismo después del programa esta película. Y volviendo al tema, ¿sabes que también era súper gracioso? Que incluso los funcionarios nazi tenían inclinaciones hacia el swing. Y de hecho es aún más curioso porque después de que se aplicaran sanciones y restricciones de este género, hubo una época justo después de las primeras victorias nazi en la que se levantaron las restricciones e incluso se empezaron a llevar artistas de jazz a Alemania desde otros países que ya fueron dominados como Francia, Polonia y así todos los alrededores que estaban involucrados en la guerra. Y esto precisamente porque la gente parecía estar de cierto modo desquiciada por este género. Bueno, aquí algo curioso, quizás gracioso, y es que las tiendas de música de aquel entonces traficaban discos. Los discos llevaban etiquetas de música permitida por el régimen nazi. Estamos hablando de música clásica alemana, Wagner, Mozart, Beethoven. Pero en el fondo, estos discos, a pesar de que tenían una portada de música clásica, contenían discos de jazz, swing y todo lo que te puedes imaginar. Así es como la música llegaba a penetrar en la mismísima Alemania. Pero lastimosamente era demasiado costoso y peligrosos, por lo cual varias tiendas fueron cerradas, varios discos quemados y varias personas encarceladas por traición. Yo puedo acotar un poco al respecto y de paso meter en la conversación un libro de Mike Sweary, en el que existe una anécdota muy interesante. Los discos de jazz se encontraban ocultos bajo el régimen nazi. Verán, al acabar la Segunda Guerra Mundial y encontrar el hecho todo un desastre Berlín, un explorador encontró entre los escombros de una casa una portada de unos discos de música clásica, Beethoven y Wagner. El señor se quedó muy sorprendido de cómo habían ocultado estos discos. Se encontraban dentro de ellos algunos discos de Louis Armstrong y Lester Young. ¡Wow! ¡Qué dato tan interesante! Y a propósito del libro que hablaste de Mike Sweary, este libro es una recopilación investigativa que hizo el hombre sobre lo que pudo sobrevivir del jazz, tomando en cuenta las políticas que se aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. El libro tiene el largo nombre de El jazz como metáfora de la libertad, swing frente al nazi. Puedo asegurar que está muy interesante y esta oportunidad de adquirirlo, recuerden que los Chu Jazz se lo súper recomiendan. Bueno, si hablamos de recomendar libros sobre el jazz, creo que deberíamos poner en la mesa a Jack Kerouac. Sí, pero se nos iría toda la tarde solo hablando de Jack Kerouac. Así que lo dejaremos para otro programa, creo yo. Claro, ese programa sobre Kerouac queda súper pendiente. Bueno, continuando con el libro de Mike Sweary, hay otro dato súper interesante, y es que Mike Sweary enfoca su libro a explicar cómo el jazz fue un símbolo de rebeldía contra los nazis y cualquier régimen de represión. O sea, el jazz representa la libertad, y es bacán cómo lo presenta porque es verdad. El jazz siempre fue una música reprimida, condenada por la sociedad, y aún en esas épocas donde solo podían escuchar jazz escondidas, la música en sí, lo que conlleva la improvisación, siempre representará un acto de libertad. Sabias palabras, amigo. ¡Qué bestia! Hablando sobre ese tema de represión, se me vinieron a la mente las bandas de swing que habían en los campos de concentración. ¿Bandas de swing en campos de concentración? Explícate. Pues sí, en los campos de concentración se podían encontrar bandas que se manejaban netamente entre los personajes judíos y la gente de ahí. Hay una banda que es bastante famosa, que es la banda de los Sing Sing Sing, que había en un campo de concentración de Auschwitz. Y lo utilizaban para bailar, o sea, literal, los judíos que se encontraban ahí presos sabían bailar en estos sitios como un momento de relax. O sea, claro, existía una forma súper represiva. Oye, qué loco, pero antes de seguir hablando de este tema, vamos con una canción de Benny Goodman, Monglow. Mami, no me cambie la emisora. Bueno, ya porque está buena la canción, dejémosle un ratito nomás. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A propósito de la canción de Benny Goodman, queremos recordar al baterista y mentor de Art Blakey, Gene Kupra, quien falleció un 16 de agosto de 1973. Ya pasó dicha fecha, pero nunca está de más recordar a uno de los grandes. Sin duda, no por nada se le conoce con el título del Rey del Swing. Y hay un motivo por el que estamos escuchando esta canción de Benny Goodman. ¿En serio? ¿Cuál? Pues Benny Goodman formó parte de la prohibición nazi hacia el jazz. O sea, si el jazz estaba prohibido, jazz de Benny Goodman aún peor. Los nazis odiaban a Benny Goodman por el prestigio que estaba recibiendo a nivel internacional y sobre todo por el hecho de que él era judío. Bueno, pero para esa época me imagino que los bares clandestinos donde se tocaba jazz se morían porque lleguen estos discos de Benny Goodman. ¡Qué bestia! Todo solo por ser un jazzista judío. Sí, era judío y jazzista. De hecho, es muy graciosa la historia de cómo aprendió a tocar el clarinete, ya que de hecho lo aprendió para tocar en la banda de su sinagoga. Por suerte se nos encaminó por un lado más rebelde, ¿no? Muchos cantantes de jazz o de blues comienzan usualmente en las iglesias. ¡Qué curioso! Bueno, y recordando un poquito más de estas bandas que les contaba que estaban en los campos de concentración, hay una banda que es un poco... resalta un poco más entre el resto, ¿ya? Esta banda se llama Los Sing Sing Sing y era una banda que se manejaba dentro de un campo de concentración. Los nazis les daban instrumentos e incluso sabían bailar a veces los militares nazis. Bueno, entonces, y hay una historia que también cuenta Mike Sorin en ese libro, cuando se terminó todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y el campo de concentración quedó totalmente vacío, la mayoría de los miembros de la banda que se tenían bastante cariño no volvieron a verse jamás. Eso te cuenta un testimonio de uno de los integrantes de esta banda que entrevista a Mike Sorin. Oye, qué bacán, Ben, pero bueno, nosotros habíamos dicho en un principio que habíamos entrevistado a la Big Band de la UDLA y ellos también tienen unos interesantes testimonios acerca de algunas pequeñas, grandes referencias que cachan ellos acerca de la Segunda Guerra Mundial y el jazz. Muy buenas tardes a todos, me encuentro con Raymond Rubira, quien es director de la UDLA Jazz Band, ¿verdad? Sí. Ya. Raymond, quería preguntarle a mis compañeros sobre si sabes sobre el jazz en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial lo que más se tocaba era el estilo que se conoce como swing, que en el cual predominaban las big bands. Entonces, muchos de los temas que tocamos ahora eran de esa época. Entonces, representantes típicos de esa época son Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw. Todos ellos tenían su propia big band y muchos viajaron también a tocar en el frente de Europa, a tocar para los soldados. De hecho, Glenn Miller con su big band se cayó en un avión ahí, se estrelló, se perdió el avión, tuvo un accidente y murió ahí después de realizar una gira de conciertos por Europa. ¿Cómo ha sido el inicio de este proyecto de la UDLA Jazz Band? ¿Cómo se organizó al principio? Yo empecé con este proyecto hace 4 años. Bueno, siempre a mí me han gustado las big bands, entonces cuando tuve suficientes alumnos para tocar, suficientes trompetas, suficientes saxos, empecé con la big band y bueno, trato de mantenerla hasta ahora y gracias a Dios todavía puedo, tengo suficientes músicos que a veces no es fácil poder juntar a todos. Y ahí por último, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido en la organización de esta big band? Bueno, para mí la mejor experiencia siempre es todos los días. Yo disfruto mucho de ensayar, disfruto mucho de cuando tenemos que tocar con toda la orquesta. A pesar de que no es fácil manejar un proyecto de estos porque no hay tantos músicos aquí, pero bueno, cuento con el apoyo del decano de música de la UDLA, de Jay Byron, y disfruto haciendo esto todo el tiempo. Muchas gracias. Hola chicos, me encuentro en la Universidad Católica. Desde aquí estamos nosotros entrevistando a un miembro del grupo de la Big Band de la UDLA. Estamos con Gilberto Rivera y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Cuando tú improvisas, ¿tú lo haces con una cierta estructura o tocas lo que sientes? De todo un poco, porque en este caso sí hay que respetar una estructura, que es la estructura que está tocando toda la banda. Y dentro de eso tienes unas ciertas reglas y normas que has estudiado y has practicado. Y en medio de eso tienes tu margen para tu propia improvisación, creatividad y un poco lo que sientas también, claro. Claro, en esta parte de la improvisación había averiguado un poco de que se trata de una progresión. Esta progresión tiene ciertos grados, ¿me podrías hablar de estos grados? Sí, lo que pasa es que todo depende de la composición en la que estés tocando, pero va en función del sistema tonal, que solemos tocar todos, y en este caso aquí hoy tocamos diferentes progresiones, tocamos un blues, que es una progresión muy habitual, basado en los 3 grados principales, 1, 4, 5, y otros que, bueno, son un poco más aleatorios, pero va en función de la composición, claro. De la composición, ya. Esto tendría que ver con la tonalidad de la composición también, ¿cierto? Cierto, tiene mucho que ver, aunque dentro de cada tema no se ajustan solo a una tonalidad, sino que siempre van a estar pasando por algunas cercanas para que sea un poco más divertido también. Ya, en el caso de la estructura. Y al momento de ustedes venir a tocar aquí en la universidad, ¿cuál es su objetivo, el objetivo en sí de la banda? Hacernos ricos, no, es broma. Hay muchos objetivos. Es la big band de una universidad, entonces hay que hacer que los chicos que tocan, que todos los que tocan ganen experiencia, es parte de la formación y al mismo tiempo, pues claro, es tocar, es llegarle a la gente, que la gente que esté escuchando le pueda gustar, pueda engancharse a ese estilo de música. Hay muchos objetivos. Los dos principales es que la gente conozca esta música, que disfruten la música, e intentar animarlos así a que vengan a más conciertos, que escuchen más de esta música y la propia formación y también el disfrute de los músicos que están tocando, que también nos lo pasamos bien. Sí, aparte de este género musical que es el jazz, ¿qué otro tipo de canciones tocan o son simplemente...? Con esta big band. Ajá, con la big band. 80% es jazz, puro y duro. Hay algunas... Llevo poco aquí. Hay algunos temas que son más cercanos a lo que sería canción, tipo bolero y cosas así, pero están con un cierto arreglo que suena un poquito jazzero también. O sea, como una formación de big band de jazz, básicamente te centras en este repertorio, diferentes épocas de la historia del jazz, eso sí, y puedes pasar por algo así un poco más cercano a canción con cantantes también. ¿Y qué le recomendarías a las personas que nos escuchan en la radio? Que escuchen mucha de esta música y de cualquier música, y sobre todo que vayan a ver conciertos en directo, porque así es como se mantiene el mercado, como los músicos siguen disfrutando y como los músicos pueden seguir ofreciendo cosas en directo para la gente en cualquier estilo. Es que escuchen mucho, que lo disfruten, quien quiera que toque también y que se divierta, y que vayan a escuchar conciertos en directo, que hay muchos en Quito y buenos y con poco público. Muchas gracias, nos hace falta más. Sí, muchas gracias, fue un placer entrevistarte. Y bueno, mi nombre es Erika Aro, portando para los Chuyas. Mucho gusto, gracias. Sí, gracias. Y pues la verdad, al aplicar esta entrevista me sentí muy nerviosa, pero el propósito de hacer estas preguntas fue como la de reflejar lo que el jazz quiere transmitir, y al momento de no solamente conllevar una estructura musical, sino que también busca tener cierto enganche en el público con esta música. Esta característica permanece en todo aquel que se incline a interpretar y escuchar este increíble género musical. Bueno, tienes toda la razón, Erika, y también fue para mí una experiencia súper interesante compartir con estas personas de la UDLA. Se notaba que eran profesionales del jazz, eran impresionantes y tenía mucho conocimiento también la persona a la que entrevistaste, ¿no? Sí, literal, tenía mucho conocimiento e incluso me supo decir más, aparte de algunos otros integrantes que casi no sabían mucho, pero era por el motivo de que ellos estaban recién integrando la banda. Oye, qué interesante, y de hecho creo que para ti debió ser bastante fructífero, porque si mal no recuerdo, tú estás estudiando un instrumento, ¿verdad? Sí, estoy estudiando el saxofón. Por eso esta parte en la que nosotros hablamos del jazz y acerca de las improvisaciones, me parece muy genial haber aprendido de esta experiencia y poder haber entrevistado a un grande en el saxofón. O sea que fue una conversación personal en todo el sentido, no solo fue una entrevista. Sí, en realidad sí fue toda una conversación súper personal, porque también tratamos otros temas como de que él estaba empezando también en esta banda, que tocaba algunos otros géneros. Oye, qué chéverica, o sea que en un poco tiempo ya podemos decir que tenemos una integrante que también toca jazz, ¿no es cierto? Oye, si no me recuerdo, cuando estábamos en Cool Jazz, el Fabio nos dijo que para hacer una banda. Es verdad, ya tenemos el saxo, ya tenemos... Y yo también toco el piano, así que... Tranquilos, chicos, ¿no? Ya, cálmense. No, nada, Erika, tú vas a estar en nuestra banda como saxofonista. No se emocionen tanto, por favor. Nuestro Charlie Parker. Y bueno, chicos, aquí finaliza el segmento de El Speakeasy del Día. Pero en este momento vamos a pasar con El Jazzmingo del Día. Y El Jazzmingo del Día de hoy es... Guy Conquer. Y bueno, Guy Conquer, un gran exponente de Guadalupe, un archipiélago ubicado en el Mar Caribe que forma una región de ultramar de Francia y una región ultra periférica de la Unión Europea. Me alegra mucho poder hablar de este personaje porque en realidad es una de las personas que más ha contribuido en primer lugar a la difusión del bagaje cultural de este pequeño lugar, que de seguro muchos no conocían. Bueno, yo voy a dar los datos biográficos un poquito como aburridos y les comentaré que Guy Conquer, si no lo estoy pronunciando más porque se pronuncia en francés, y sabrán que la fonética es diferente, ¿no? Y nació en 1950 en Jahoum-Baye-Mahault, otro nombre francés, así que no aseguro que mi francés sea perfecto, ¿eh? Donde eligió morir el 23 de mayo del 2012, o sea, donde vivió, nació. El músico Guy Conquer, que era cantante y también era baterista, también conocido por los discos con el nombre de Guy Conquer. Conquer se encuentra entre los músicos esenciales de la Guadalupe moderna. A mí me parece interesante cómo mezcla instrumentos como tambores, en especial el waka, con ritmos más modernos como el jazz. Y la mezcla queda muy buena. Además, este artista no deja de lado sus fines ideológicos o políticos, y en algunas de sus canciones muestra signos de protesta en contra de todas las imposiciones del mundo occidental. Por eso podemos encontrar en sus canciones más famosas la de Acefe Cancán. Oye, qué bonita que es esa canción. De ley, loco, y sí sabes lo que significa, ¿no es cierto? No, la verdad es que no. Traducida al español significa basta de cancán. Y como ustedes sabrán, público, el cancán es un ritmo de Francia, es el típico que sale en las películas bailando las chicas alzando las piernas con unas faldas bastante grandes. El tan tan ta ta ta ta tan tan ta ta ta ta. Creo que la Toti Rodríguez aparece bailando una vez. Y de hecho, o sea, ese es el símbolo de protesta de Guy Conquer. Dice, ya basta de cancán, es hora de que nosotros bailemos a nuestro propio ritmo. De ley, Diego. Y si, como tú mencionaste, traducimos la letra, es un canto que dice, venga mi vecino, vamos a bailar. Lo que Guy Conquer nos dice es, ya dejemos de lado eso y vamos a disfrutar a nuestro modo. Es muy curioso cómo es su acercamiento a la música. Pues se supone y aprendió de los ancianos, pero una influencia clave fue a través de su madre, quien era bailarina. Con ella se dirige a Mont Sasso para aprender ritmo y canto de la manera antigua. Y a muy temprana edad aprendió a animar los bailes en la noche con el tambor que renace en el waka. Qué interesante, Ronaldo. Me interesa saber un poco más sobre este dichoso instrumento llamado waka. Claro, yo te digo. Pero antes de la explicación, vamos a ambientar un poco esta conversa con una canción ecuatoriana de Jazz de Roots. Aquí va Blancazo. Thank you. estuvo la canción, recuerden chicos, en Blancazo de Jazz de Rhodes. Y ahora sí, Diego, no nos dejes en suspenso y cuéntanos qué es el waka. Oye, sí, dale, Diego, no te hagas el rogado. El waka en realidad es una identidad múltiple, pues sirve para caracterizar una danza, una música, un instrumento y un canto. Pero cuando nos referimos a este instrumento, muchas personas suelen llamarlo arcaico, pero en realidad tiene una forma bastante parecida a otro tipo de tambores. Sin embargo, debemos destacar que la función de este instrumento está dirigida al waka, en sus otras dimensiones que son el canto, la música y la danza, que se podrían describir como dinámicas de festejo popular. ¡Oh, qué chévere! Yo leí que de niño Wiconquet experimentó las bolas de campo y las leguos, donde baila descalzo en el barro hasta la madrugada. De ley, o sea, el instrumento, el gran tambor o waka, en algún momento estuvo mal visto. El tiempo de desprecio sucede en la prohibición durante el periodo de la esclavitud en Guadalupe. Los tambores no se permitían ni en plantaciones, ni en ningún lugar, ya que siempre son capaces de provocar revueltas o comunicarse en lenguajes secretos. El waka podría haber desaparecido envuelto por todo tipo de modernidad sin Wiconquet, lo cual por supuesto había aprendido de los maestros espirituales del arte como Carnot, Louison y Bicicle, con quienes grabó. Oye, mencionaron que se modernizó la música con la influencia de Conquet. Sí, el mérito de él es que él añadió a estos cantos sonidos populares, otros que podríamos llamar modernos, como el teclado, el saxofón, la trompeta y entre otros. Me llama la atención cómo algunos testigos de sus presentaciones lo presentan no como un músico, como un cantante, sino más bien como un actor de cotidianidad, de la vida ordinaria, de la miseria, de la tristeza, de las fiestas, las canciones, vivos y muertes, en fin, le toman como un artista de todo. Y bueno, amigos, creo que ya es hora de probar un poco de lo que tanto hemos hablado, así que aquí les va a Cefé Cancán de Wiconquet. Écoutez-moi, voisin, de ti m'ovacile, consacré, changez autres. Voisin, voisin, écoutez-moi, parfait des autres. Écoutez-moi, voisin, de ti m'ovacile, consacré, changez autres. Moi, t'as trouvé ton voisinage, ça va bien vous autres. Écoutez-moi, voisin, de ti m'ovacile, consacré, changez autres. Au lieu d'autres papiers, j'ai besoin de mes dans la main. Avec sincérité, mon harmonie, écoutez-moi, ma casotte pour me. Écoutez-moi, voisin, c'est si vous partez, consacré, changez d'autres. Camarades, chers voisins, pas attaquer des autres. Écoutez-moi, voisin, c'est si vous partez, consacré, changez d'autres. Voisin, voisin, écoutez-moi, pas faire des autres. ¡Wow! ¡Qué buen solo de saxofón! Wiconquet y aquellos músicos sí que sabían cómo divertirse y entretener a la gente. Antes de terminar nuestro programa, queremos presentarles unas cuantas entrevistas que tuvimos con miembros de la Big Band de la UDLA, quienes estuvieron presentando esta semana en el Festival de las Naciones en la PUCE. Vamos con las entrevistas. Muy buenas a todos, me encuentro con Jorge León, integrante de la UDLA Jazz Band. ¿Cómo estás, Jorge? Mi pregunta que te quería hacer para los chuyas es sobre cómo entraste a la banda, cómo fue esa experiencia o la primera vez que tocaste con ellos. Bueno, en realidad fue una experiencia bastante completa, digamos, como para un músico, porque el lenguaje que emplean en esta agrupación es óptimo para lo que un vientero, un trombonista, trompetista, saxofonista quisiera tocar, el lenguaje del repertorio que tocan. Fue muy, muy chévere. Y por último, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido ahorita en la UDLA Jazz Band? Cada tocada es una experiencia genial. Hemos tocado en algunos lugares sencillos como muy importantes y todos son como una vital importancia y súper chéveres. Ya. Sí, bro. Muchas gracias. Sin lugar a duda, fue una experiencia genial. En mi vida había tenido enfrente a una big band y a pesar del solazo, la música valió totalmente la pena. De hecho, grabamos un poquito de esta presentación y lo subimos a nuestras redes sociales. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Chicos, se nos acaba de terminar el tiempo. Nunca sobra tiempo para hablar de todo este mundo musical. Lo lamento mucho, pero llegó la hora de irnos. Bueno, nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos siguen en redes sociales. Estamos como Los Chuyas, con el Oz, así en Twitter, Facebook e Instagram, ¿eh? Bueno, muchachos, fue un gustazo compartir este tiempo con ustedes. Gracias a la gente que nos escucha a través de estos medios. Y les deseo a todos que tengan una excelente noche y hasta la próxima semana. Amigos y amigas, como siempre, ha sido un placer poder acompañarlos un día más. Y sin más que decir, me despido deseándoles una excelente semana y recordándoles que nos pueden seguir escuchando todos los domingos a las 6 de la tarde, 18 horas, por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o a través de www.radiocc.com. Mi nombre es Diego Álvarez y nos vemos en la próxima. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con los Chuyas. Ya nada, mismo no valió. Pero bacán estos Chuyas. Capaz y me bajo la app de la Radio CCE.